10:32. Estuvimos todos con las antenas listas para ver la sesión del Senado del 8 de agosto. Sin embargo, te das vuelta y el Senado sigue sesionando otras temáticas. Por ejemplo, ayer estuvieron sesionando sobre el Tratado de Libre Comercio entre Argentina y Chile, un proyecto que no pasó por comisiones, es decir, no hubo un debate previo sobre el tema y fue directamente al recinto. Tampoco desde ya hubo debate público para entender cuáles son los alcances de un Tratado de Libre Comercio entre la Argentina y Chile. Estamos ya en contacto con Luciana Giotto, integrante de la Asamblea Argentina Mejor Sin Tratado de Libre Comercio. Luciana, buenos días. Aquí Maru y Diego, estamos en la mesa. Buenos días, ¿cómo están? Bien, Luciana, gracias por atendernos. Contanos qué pasó ayer en el Senado y de qué se trata este tratado, valga la redundancia. Sí, a ver, tenemos que decir una cosa primero, que tuvimos la suerte de que no por nuestro tema, el tratado, la sesión se levantó. O sea, finalmente, así como no se trató el desafuero de Cristina Kirchner, tampoco se pudo tratar este tema porque la sesión se levantó antes por falta de quórum, por lo cual nos dio una semana más de changüí, diríamos en términos técnicos, para poder plantear este tema de una manera más pública, ya que se trataría supuestamente, si hay sesión, entra todo el paquete nuevamente para el miércoles que viene. Uh-huh. Así que nos da un poco más de tiempo para alertar un poco a la gente, que como bien decía, es un tratado que entra al Congreso sin debate público. Solamente en realidad pasó por unos mini debates en los cuales invitaron, para que ustedes se den cuenta, quiénes debaten los tratados que firma la Argentina en términos de economía y comercio. Y fueron invitados la Cámara de Comercio y Servicios de la Argentina y la Cámara de Productores Biotecnológicos de la Argentina. Esos son los invitados por los senadores para discutir un tratado de libre comercio que yo diría en dos líneas, como para que la gente entienda y que sepa de qué hablamos, que no es algo netamente técnico. Estamos hablando de la constitución de nuevos pequeños ALCAs en la región. Así que toda la gente grande que se acuerda de que era el ALCA y se acuerda del 2005 y del 2003, la consulta popular contra el ALCA. No soy gente grande, Luciana, no me digas eso, que me acuerdo perfectamente. Perdón, yo tampoco soy tan grande, pero era chica cuando lo vivimos. Sí. Pero es verdad que si uno agarra hoy a un chico de 20 años, no sabe qué fue el proceso del ALCA. Obvio. Todos los de arriba de 30 sabemos, nos acordamos y sabemos la importancia que tuvo ese momento de rechazo a este proyecto. Pero lo interesante es que ahora estamos hablando de pequeños ALCA, que son todos estos mini tratados que se están firmando entre los países latinoamericanos, en este caso Chile-Argentina, pero Chile ya firmó también con Uruguay y ahora está negociando con Brasil, y el Mercosur entero está negociando con México y está negociando con otros países del resto del mundo, como ser India, como ser los países europeos, como ser con China mismo, que quieran empezar a negociar. Entonces tenemos que tener en cuenta que las reglas que traen estos tratados son exactamente las mismas que las reglas que traía el ALCA, que es la desregulación y la liberalización del comercio. Y eso tiene un impacto directo sobre la capacidad que tienen los estados de poner reglas justamente a la actividad privada en el mercado, por ejemplo, frente a los inversores extranjeros o las grandes corporaciones o incluso los grandes exportadores nacionales, ¿no? Estos son un poco en qué consisten estos tratados y este en particular, ¿no? Luciana, ¿y cómo impacta en nuestras vidas cotidianas este riesgo que advertís sobre el Tratado de Libre Comercio, en este caso particularmente con Chile? Este tratado con Chile tiene una característica muy notoria, que vieron cuando nosotros decimos Tratado de Libre Comercio, nos imaginamos que estamos hablando de temas comerciales, de temas de aranceles, por ejemplo. Pero en realidad, si ustedes se tomaran el trabajo de leer el tratado, van a ver que solamente tiene 4 capítulos sobre temas comerciales que son políticas de competencia. Todo el resto del tratado, estoy hablando de unos 15 capítulos más, trata de temas de servicios, de propiedad intelectual, de inversiones, de comercio electrónico. Es decir, que están trabajando entre estos dos países las reglas por las cuales estas empresas que están en estos sectores de servicios, por ejemplo, todas las que hacen comercio electrónico, pensemos en plataformas como Mercado Libre, plataformas como Mercado Pago, como todas las plataformas argentinas que hoy estos startups, ¿no? Que no, en el tratado dice directamente, nos tratan como consumidores y no como ciudadanos, ¿no? Habla todo el tiempo de consumidores. Y entonces empieza a desdibujarse esta idea de ciudadanos con derechos. Cada vez más estas reglas avanzan sobre nuestro derecho a la salud, porque cada vez las patentes para los medicamentos son más largas, para las patentes para las farmacéuticas privadas, ¿no? Entonces acceder a un medicamento genérico va a ser cada vez más difícil, más lento, cada vez más caro, ¿no? Los estados tienen que pagar mucho más dinero para poder, por ejemplo, proveer de medicamentos en el área de hepatitis o HIV, por ejemplo, ¿no? Que son medicamentos que los estados compran para poder proveer de manera gratuita a la población, porque son enfermedades que la Organización Mundial de la Salud así lo dispone. Este tipo de tratados avanzan sobre esto y además siguen permitiendo en el área de inversiones, un dato interesante para los argentinos, sigue permitiendo que los inversores extranjeros, en este caso cualquier empresa extranjera que ponga una mini sede en Chile, no necesita mudar su headquarter, ¿no? Su casa central de, qué sé yo, de Madrid o de Nueva York a Chile, pero con poner una oficina de ahí y desde ahí invertir a Argentina, le permite a esa empresa demandar al Estado argentino en tribunales arbitrales extranjeros ante cualquier política del Estado argentino que modificara de algún modo su expectativa de ganancia, ¿no? O sea que es un paquete enorme de reglas que lo que hacen es, digamos, atar de manos al Estado argentino, en este caso, que es lo que a nosotros nos interesa, y dar mucha más libertad de acción a las empresas. O sea que también estaríamos entregando buena parte de nuestra doctrina o autonomía de derecho. Digo, ¿puede aparecer nuevamente un Griesa a decir quién tiene razón o no? Totalmente. En realidad, la Argentina, digamos, ha pasado desde los años 90, que tiene una gran cantidad de tratados de inversión, por ejemplo, y que todos estos tratados permiten el arbitraje extranjero. De hecho, si uno mira, por ejemplo, el acuerdo entre Chevron e YPF, digamos, estamos viendo que había, por ejemplo, varias jurisdicciones extranjeras permitidas dentro del acuerdo, ¿no? Es una práctica común, pero es una práctica altamente criticada hoy en el mundo, y la tendencia que, por ejemplo, la ONU está diciendo lo que hay que hacer es renegociar esos tratados y rediscutir las reglas de estos tratados. Y la Argentina y Chile, ¿qué están haciendo? No, están negociando un acuerdo, firmaron un acuerdo el año pasado y hoy entra para que sea tratado en las cámaras, con las características iguales en términos técnicos de lo que eran en los años 90. Luciana, eso es lo puede, que nos estamos encontrando, sí. ¿Puede tener algún tipo de relación con más flexibilización laboral, por ejemplo, también un tratado de estas características? Sí, claro, porque en realidad incluyen un mini capítulo de derechos laborales, pero en realidad lo que estos tratados dicen, que en ese capítulo no tiene ninguna operatividad, claro, tiene un capítulo de género también, de medio ambiente, no tiene ninguna operatividad ni objetivos concretos, pero lo que estos tratados hacen al promover la liberalización del comercio, la liberalización de los sectores, es promover la libre empresa, y eso empuja siempre los salarios para abajo. Y lo que hace es justamente decir, bueno, si en otro país, dice una empresa, tengo mejores condiciones, ¿por qué Argentina, por ejemplo, podría tener estándares altos para el sector laboral? Yo quiero tener las mismas condiciones que tengo en México que tenerlas en Argentina. Entonces, eso es como se está manejando hoy la globalización, digamos, en términos productivos, ¿no? Y eso tira todos los estándares para abajo, los laborales, los medioambientales, los que son vinculados a los derechos humanos, los que tienen que ver con la protección de la salud, los estándares fitosanitarios, que tienen que ver con lo que comemos. Para que ustedes vean, es un impacto muy amplio que tiene en la vida cotidiana de las personas. No es un tema técnico, sino que es altamente político. Lo digo con ánimos de provocar un poco, pero hasta Trump parece la izquierda de este tipo de acuerdos. Sí. Trump puso el escenario muy interesante, hay que decirlo. Lo que pasa es que Trump lo que está haciendo es frenar muchas de las negociaciones en las cuales es cierto, hay algo que él dice, que es que los tratados de libre comercio que impulsó, por ejemplo, el Partido Demócrata en los últimos 20 años, incluido el NAFTA mismo, ¿no?, con México y con Canadá, tiene un impacto directo sobre la clase trabajadora estadounidense. Es decir, los sectores de trabajadores estadounidenses también han sufrido estos impactos. Es cierto que no lo dice con un ánimo de generar una revolución socialista, lo dice con el ánimo de proteger a las empresas, en realidad, norteamericanas, que han salido perdiendo la competencia con las empresas chinas o con las europeas o con las japonesas o las de Singapur. Entonces, pero sí es cierto, muchas de las cosas que él plantea son reales. Por eso es interesante, digo, se puso interesante el escenario, pero bueno, también se vuelve complejo porque una guerra comercial le conviene a muy pocos, y la salida que han buscado los estados latinoamericanos es esto de decir, bueno, generemos una convergencia entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico, es decir, los cuatro del Mercosur más Venezuela, y los cuatro de la Alianza del Pacífico, que es Chile, Perú, Colombia y México, y desde ahí armemos un nuevo ALCA. Lo dijo Piñera con claridad, no lo dijo ALCA, pero nosotros podemos leer ALCA, ¿no? Una nueva área de libre comercio en América Latina, sin Estados Unidos, sin Estados Unidos y sin los países del ALBA, por supuesto, ¿no? Porque ahí no entra ni Bolivia, ni Ecuador, ni Cuba, ni Venezuela, ¿no? Entonces, esa es un poco la tendencia que hoy tenemos, que está haciendo que sea muy preocupante que avance con la firma de estos tratados y sin ningún tipo de debate. Justamente, ya que lo mencionás, aquellos países que quedan fuera de estas estrategias, digamos, estarían conformándose por fuera de estos ALCA que se van armando, y mucho más preocupante podría llegar a ser la cumbre del G20 que en unos meses estará ya tocando territorio argentino. ¿Cómo viene el escenario de cara a la cumbre? Y de cara a la cumbre del G20, sí, lo que se ve es que se está profundizando en términos de que hay un discurso muy fuerte ya de la seguridad desde el lado del gobierno argentino. O sea, se están gastando unos 3.000 millones de pesos para organizar esa cumbre, para que ustedes vean, ¿no?, en el marco de un fuerte ajuste fiscal para todos los sectores. Sí, el Estado tiene dinero para gastar 3.000 millones de pesos en organizar una cumbre de presidentes, ¿no? Y además dar una gran cantidad de nuevos equipamientos a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Seguridad en la Argentina, por lo cual cuando se vaya al G20 todo eso queda, se imaginarán, disponible para el uso en la represión interna, ¿no?, de la protesta social, lo cual es muy preocupante. Eso hay que marcarlo con mucha fuerza. Y en sí mismo la cumbre del G20 es probable que no pase mucho, así como la reunión ministerial de la Organización Mundial de Comercio el año pasado, ¿no?, de la OMC, que se reunió aquí en Buenos Aires. Y lo mismo sucedió, nada, en realidad, porque estamos en un contexto global muy complejo en ese sentido, donde está muy difícil lograr acuerdos multilaterales, ¿no? Está muy complicado. Pero sí, lo que tenemos son estos elementos que avanzan en ciertos discursos dentro de los grupos de trabajo dentro del G20 con respecto a la necesidad de automatización de sectores de trabajo, de avanzar en la revolución del trabajo 4.0, le llaman, la tecnificación, la robotización, preparar a la gente para ese nuevo escenario, cuando sabemos que la gran mayoría de la gente no va a poder entrar en el escenario de la robotización, y se van a perder miles y miles de empleos en reemplazo, por ejemplo, del sector de transporte, sector bancario, donde puedan reemplazar a un chofer por una computadora, ¿no? Que eso ya está en pruebas pilotos por todas partes del mundo. Entonces, eso es el escenario que nos trae el G20, ¿no? No nos trae alternativas, no nos trae un plan B para este capitalismo depredador, no nos trae absolutamente ninguna respuesta, más bien nos trae mayor profundización de estas políticas que permiten a las empresas hacer lo que quieren. Entonces, eso es lo que nosotros denunciamos fuerte desde la asamblea no al G20 que se ha conformado, que es decir, el G20 no nos representa. Uh-huh. Cada tanto se lavan un poco la cara con algunos discursos, por ejemplo, ecológicos y también feministas en el último tiempo, ¿no? Ah, por supuesto, aparecen. De hecho, dentro del G20 tenés un grupo que es el grupo de Women 20, las mujeres 20, pero es muy interesante. Les voy a tirar un dato para que puedan reírse durante el resto del día. Las que representan a las mujeres en la Argentina fueron puestas en ese lugar por el anfitrión, o sea, por el gobierno argentino, fueron Adriana Grobo-Copatel, la hermana de Gustavo Grobo-Copatel, uh-huh, y Susana Balbo, que es diputada del PRO y es dueña de viñedos, del viñedo Balbo de Mendoza, ¿no? Esas son las representantes del grupo de Women 20. Encima el viñedo de Balbo es feo, hay que decirlo. Exactamente. Es demasiado feo, es verdad, pero tiene otra línea premium, no te preocupes, okay. Tiene línea premium. Sí, lo interesante es que estas mujeres, por ejemplo, uno de los temas que hablan es las mujeres rurales. O sea, imagínense, digo yo, siempre a Susana Balbo entrando al campo a trabajar con las botas Louis Vuitton, ¿no? Uh-huh. O Cacharel, digamos. No creo que sea la situación de las mujeres campesinas que en realidad sostienen la economía campesina en todas partes del mundo, digo, no solamente en la Argentina, sino en todas partes del mundo. O sea, es un recorte muy fuerte en lo ideológico que tiene un impacto directo, porque la forma en la cual se toma el tema de género es un tema completamente vinculado al mercado, y no se ven los impactos de todas las políticas liberalizadoras sobre la vida de las mujeres reales, ¿no? De las mujeres que sostienen los hogares todos los días. Varias cosas en todo lo que nos estás contando, Luciana. Por un lado, uno piensa el escenario cuando se le dijo no al ALCA y esa enorme malvenida a Bush en Mar del Plata. Recordemos la enorme movilización social en aquel entonces. Y también un contexto para ponerle freno, que era Kirchner, Lula, Tabaré y Chávez, ¿no? Pequeñas diferencias con un presidente donde la resistencia queda solo en la calle. Sí, en realidad ahí tenemos una diferencia muy fuerte en términos de hacia dónde va la región. Es cierto que esos presidentes tuvieron un un rol muy importante en detener el proceso del ALCA, pero también teníamos un contexto de fuerte unidad del movimiento popular en toda América Latina, que estaba vinculado a la unidad entre, por ejemplo, la CLOC, hasta la CLOC Vía Campesina, que es el movimiento campesino indígena, con la Confederación Sindical de las Américas, con los sectores de ONGs de todo tipo, con sectores políticos, partidos políticos, movimientos territoriales. Había una unidad muy fuerte en ese momento, que no es el escenario que tenemos hoy, es un escenario muy fragmentado hoy del campo popular en toda Latinoamérica, no solamente en Argentina, que a veces pensamos que solo estas cosas pasan en Argentina. Es importante recalcar eso. Lo que hay que lograr hoy es esa nueva articulación que te permita tener una fuerza social muy, muy contundente que evite que puedan ignorarte, ¿no? Y poder realmente pensar las alternativas, porque lo que no se está pensando hoy son alternativas, es el solo ese quien pueda en todo sentido. Así que eso es lo que tenemos que volver a poner, y por eso estamos convocando a una cumbre de los pueblos, no al G20, por las alternativas o por la soberanía, en el marco de la llegada del G20 la última semana de noviembre. Me pregunto, Luciana, si la visita del G20 y las políticas que se pueden desprender de allí, más allá de los acuerdos finales, ¿no?, lo que viene como idea de mundo en el paquete G20, si los tratados de libre comercio, si los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no terminan haciendo un paquete de la guerra por otros métodos, porque lo que termina generando, en definitiva, es pobreza, muerte, desplazamientos, inmigraciones, emigración, violencias que después justifican la intervención militar. ¿No es un poco un paquete de la guerra por otros métodos, que no es la guerra convencional que conocemos también? Sí, es interesante esa perspectiva, porque en el caso de los países del G20, por ejemplo, ellos se arrogan la capacidad de estar pensando en la democracia y los derechos humanos, y sin embargo la mayoría de los países que son miembros del G20 sucede lo que vos estás comentando, que es que, por ejemplo, la Unión Europea, que está en una crisis migratoria y no le puede encontrar una respuesta en términos de derechos humanos. Tenemos países como Arabia Saudita, que las mujeres no tienen ni un derecho prácticamente a pensar, ni siquiera. Turquía, que está en estado de sitio permanente. Hay varios países de esos que tienen pena de muerte. México, que desaparece cotidianamente, desaparecen periodistas, activistas. Es un nivel de esquizofrenia muy fuerte cuando se llena la boca de un discurso y termina haciendo una respuesta completamente restrictiva, ¿no?, a pensar otras formas de economías, otras formas de sociedad. Entonces, eso es lo que nosotros decimos, es que no se puede permitir que esta gente sea la que está intentando dar una respuesta a los problemas que hoy tiene este capitalismo depredador y que está acabando con nuestro planeta, ¿no?, que es cada vez más urgente dar una respuesta, ¿no? Ese es el contexto que tenemos y es muy importante por eso involucrarse a pensar estos temas internacionales. Gracias, Luciana, te mandamos un abrazo, y esta comunicación es muy interesante para nosotros y para seguir teniendo este changüí de tiempo e informarnos más sobre los tratados de libre comercio. Un abrazo, gracias. Luciana Giotto, integrante de la Asamblea Argentina Mejor Sin Tratado de Libre Comercio. Ayer se levantó la sesión en la Cámara de Senadores, no hubo quórum para el desafuero de Cristina Fernández de Kirchner, tampoco, por suerte, para el tratamiento de este tratado de libre comercio entre Argentina y Chile a espaldas totales del conocimiento de la sociedad, ¿no? Otro gesto más de espaldas al conocimiento de la sociedad por parte del Senado de la Nación.